sientas a moverte. Hay ojos invisibles que vienen a ubicarte. Cada paso que das, cada palabra que dices, se está supervisando frente a frente a tus narices. Cada mirada, cada gesto, cada pensamiento, el sentimiento en el momento. Si por si acaso lo estás ignorando, es bueno que te advierta que aunque no lo veas, Dios te está mirando. Hey, Dios te está mirando. Cuidado. Cuando sales a comprar marihuana, cuando enamoras a la mujer de tu pana, estuvo ahí cuando violaste a fulana, en el instante en que pierdes la vergüenza, también cuando le quitas lo del otro la fuerza, al cortar, al pesar y cuando le empaquetas, cuando la fumas, la inhalas o te la inyectas, en el rincón más oscuro de cualquier lugar, antes de hacer cualquier cosa debes de pensar, Dios te está mirando, hey, Dios te está mirando, Dios te está mirando, donde te metes él te va a buscar. Dios te está mirando, por debajo y por encima del mar. Dios te está mirando, de nada vale estar huyendo. Donde quiera que te esconda, su mano llegará por ti. Él es omnisciente, es omnipotente, en todo lugar está presente. Lo subestimas con esa actitud, parece que se te olvida que él es más inteligente que tú. Vendes a tus padres imagen de niña santa. Y cuando sales de la escuela, hey, nadie te aguanta. Cada vez que alguien dice la verdad o cuando miente, cuando matas al inocente que hay en tu vientre, él sabe quiénes han participado en la matanza. El doctor y tú ya se están meciendo en su balanza. Cuando tu esposo está trabajando, ven que estoy sola, te equivocas porque Dios te está mirando. Hey, Dios te está mirando. Con cuidado, con cuidado. Cada vez que el hombre hace la misma cosa, que piensa que no es suficiente con su esposa, cuando te conviertes en canalla y patán, que golpeas a tu mujer, es un plan de Satán. Cuando sales con los de tu nación a meter bulla, mueren tres, crees que te saliste con la suya. Aunque la policía no pueda atraparte, hay uno más fuerte que va a sonarte. Dios te está mirando. Ey, Dios te está mirando. Ey, Dios te está mirando. Donde te metes él te va a buscar. Dios te está mirando, por debajo y por encima del mar. Dios te está mirando, de nada vale estar huyendo. Donde quiera que te escondas, su mano llegará por ti. Él es omnisciente, es omnipotente, en todo lugar está presente. Lo subestimas con exactitud, parece que se te olvida que él es más inteligente que tú. Cuando ofreces Villa y Castilla, pero sufres de amnesia al sentarte en la silla. Él puede ver mucho más allá del corazón, sabe quién es el corrupto y el de buena intención. Cuando te dan el tratado y lo arrugas en tu mano y lo botas sin leerlo porque sabes que es cristiano. Cuando dicen que él te ama, ignoras la voz. Cuando cambias el canal que están hablando de Dios, lo que hiciste ayer y hoy y lo que vas a hacer mañana. Él sabe lo que vas a hacer la próxima semana. No existe forma alguna de tomarle el pelo. Todos tus hechos están archivados en el cielo, pero el mismo que te ve quiere borrar tu expediente. Entregó su hijo para perdonar a la gente. Acéptale con vida que en la muerte es muy tarde. Porque le huyes, no seas tan cobarde. Dios te está mirando. Ey, Dios te está mirando. Con cuidado, con cuidado. Esto no es psicología. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? Cuidado, porque ahora mismo él te está mirando. Stereophonics.